Leopardo Casas, es uno de los policías encargados en la investigación, sospecha que todavía queda por descubrir más material. Dado que tenía pornografía infantil fuera de ese contenedor encriptado, es por lo que sospechamos que dentro del mismo pueda haber imágenes de abusos. El jefe del gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado al presidente de Bolivia, Evo Morales, que su país seguirá siendo una prioridad de la política española de cooperación al desarrollo. Rajoy y Morales se han reunido este mediodía en el Palacio de la Moncloa en el marco de una visita no oficial a España del mandatario boliviano, que le llevará también a Barcelona. En Egipto, las fuerzas políticas reunidas en el diálogo nacional convocado por el presidente Mohamed Morsi decidieron formar una comisión para modificar la controvertida acta constitucional que blinda los poderes del mandatario. Este anuncio lo ha hecho el primer ministro egipcio Hisham Kandil, quien ha agregado que posiblemente se emitirá una nueva acta constitucional para acabar con la actual crisis política de Egipto, que es actualmente escenario de protestas y enfrentamientos entre partidarios y detractores de Morsi. Éxito de público hoy y mañana, última jornada del primer salón del manga y videojuegos Manga Fest, que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Entre los visitantes, forofos del manga y también quienes practican el cosplay y se disfrazan al gusto anime. Jesús Benito Nogales es el director de Manga Fest. Puedes encontrar 2.000 metros cuadrados, lo que las grandes compañías tienen cada una su espacio. Y en la parte asiática, llamémosla así, tienes tres escenarios distintos en los que puede uno se dedica solo a la cultura coreana, otra cultura japonesa y después tiene videojuegos, todo un poquito, un buen mix. En los deportes, en primera división, el resultado definitivo en la Rosaleda de ese duelo andaluz que había esta tarde, Málaga 4, Granada 0. Otros partidos jugados, Valladolid 2, Real Madrid 3, Real Sociedad 1, Getafe 1. En segunda, también acabado, Almería 0, Lugo 1. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. RAI, Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. El corto Érase una vez un artista del holandés Arjan Bentis ha ganado el primer premio al mejor cortometraje en la 11ª edición del certamen internacional Almería en Corto, dotado con 8.000 euros el premio y en el que han participado en este certamen 34 cortometrajes de 13 países. La segunda jornada de huelga en paradores en Andalucía, el paro en protesta por ese expediente de regulación de empleo anunciado y que afecta a 644 trabajadores ha sido secundado por el 75% de los trabajadores según los sindicatos. Jesús Vélez es empleado del parador de Mazagón. Esto no va a quedar solo aquí, ¿por qué? Pues porque aparte de los 644 despidos que van a efectuar, a 800 trabajadores le van a modificar las condiciones sustanciales de su contrato. En Italia, el presidente del gobierno, Mario Monti, ha expresado al jefe del Estado, Giorgio Napolitano, que presentará su dimisión tras la aprobación de la ley de presupuestos.